Radio Ubrique. Deportes. Y tras nuestro espacio relacionado con la fisioterapia, con el cuidado de nuestra salud, pues lo que nos queda para ponerle el broche a esta tarde de jueves 12 de diciembre, pues no es ni más ni menos que el tiempo de deportes. Un tiempo de deportes que vamos a dedicar, ya lo saben, a hablaros de carreras por montaña y sobre todo de esa última prueba, el Trail Pozo de los Moros, última prueba de la Copa Gaditana de carreras por montaña que finalizaba este fin de semana. Una competición que arrancaba en el mes de marzo precisamente aquí en Ubrique, con la disputa de la Sierra de los Aljibes, y que se compone de un total de 8 pruebas, de las que había que disputar al menos 5 para poder optar a la clasificación final. Como decimos, el Trail Pozo de los Moros en Bornos servía para dilucidar los podios tanto absolutos como de las distintas categorías, ya que la victoria en Bornos de Hamadi Ragdani, con 1 hora y 33 minutos y 34 segundos en completar los 20 kilómetros aproximadamente, con 1000 metros de desnivel positivo del recorrido de la prueba, le alzaba, como decimos, a Hamadi Ragdani al título final. Tras él, en Bornos, entraba el ubriqueño Alberto Sánchez, 1 hora 42 57, posición que le valía también para finalizar segundo absoluto de la Copa, también como primero veterano A. Una categoría esta de veterano A que ha contado con otro ubriqueño en el podio, ya que Isaac Delgado finalizaba tercero con 388 puntos, 26 menos que Pablo Jurado, que ha sido segundo. En categoría juvenil, Adrián García se alzaba con el subcampeonato provincial en esta Copa, tras concluir tercero en la prueba bornense y sumar un total de 450 puntos. En esta cita también acudía Domingo Borrego, que concluía en el puesto 23 de la general, 2 horas para él, 2 horas 00:00, lo que le ha valido para finalizar décimo de la Copa Gaditana y sexto de la categoría senior. Bueno, pues del Trail Pozo de los Moros, de esta Copa Gaditana, de lo que ha sido una nueva edición de la Copa Gaditana, vamos a hablar con alguien que ya el año pasado se subía al podio dentro de la categoría veterano A, pero que este año ha dado un paso más y que a ese bronce en el campeonato provincial de la pasada semana, pues le suma esta plata absoluta en la Copa Gaditana de carreras por montaña. Nos referimos a Alberto Sánchez, un Alberto Sánchez a quien agradecemos y saludamos ya al otro lado del hilo telefónico. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Vaya final de año intenso, ¿no? Ese final de noviembre y lo que llevamos de diciembre, porque con Albarracín, San José y este fin de semana en Bornos ha sido eso, intenso y duro, ¿no, Alberto? La verdad es que sí, que ha sido intenso y duro, pero bueno, hemos tenido la recompensa que era lo que buscábamos. Uh-huh. Bronce absoluto en el campeonato, plata absoluta en la Copa, o sea, lo que decías, ¿no? Intenso y duro, pero qué bonito y qué feliz también a su vez, ¿no? Pues ha podido terminar, ¿no? Totalmente, totalmente, y agradecido porque en cada una de las pruebas que he hecho, al final, pues he hecho podium de la general, y desde como tú has dicho desde el principio, que fue la ruta de los Aljibes, y agradecido, y ha sido increíble, la verdad. Tenía aquí eso, era precisamente por ahí por donde quería ir, porque decía final de año, ¿no? Pero la Copa al final, Alberto, lo que premia también es la regularidad. En tu caso, una regularidad pasmosa. 4 terceros puestos, Ubrique, Sierra Carbonera, Albarracín, Cruz del Valle y un segundo en Bornos. O sea, hay que estar ahí arriba, hay que estar muy bien, ya no solo de piernas, de mente, para poder conseguir estos resultados, ¿no? La verdad es que sí, que se te tienen que dar todo bien, independientemente de tu estado físico, que es lo más importante, pero después es anímico, todo suma a la hora de la verdad. Y la verdad es que este año, pues, se me han dado las condiciones para poder estar ahí en cada una de las carreritas. También la suerte, en el sentido, Alberto, de no pisar una piedra, de cómo no la tienes que pisar, que no se cruce, yo que sé, que no haya ningún infortunio que se traslade o se traduzca en una lesión, ¿no? Y eso para ti también ha sido importante, el tema de la ausencia de lesiones, ¿no? Totalmente. No he estado... Desgraciadamente este año tuve una pequeña lesión en una de las pruebas de la Copa de Cádiz, que no la pude finalizar, que fue la de la Virgen de las Piedras, no, fue en Villaluenga. Sí, y ahí tuve un pequeño tropezón y tal, y no pude acabar esa carrera, que pertenecía a la Copa, pero afortunadamente fue una lesión pasajera, fue una lesión leve de tobillo, que nada, que me permitió descansar el verano y retomar en lo que es en agosto. Uh-huh. Alberto, era... Sí, dime. No, que te quería decir, Rubén, que esta prueba fue en, si no recuerdo más, fue en julio por ahí, y por eso digo que me cuadró más o menos bien. Sí, para descansar, ¿no? Para el periodo que tenía que descansar, ¿no? ¿Ha sido el 2024 como lo había diseñado, digamos, en cuanto a pruebas y objetivos, Alberto? En cuanto a pruebas, sí. Objetivos, pues, me fueran... ha estado bien. Lo que es la Copa de Cádiz, pues ha estado bien, quizás mejor de lo que yo creía. Y la verdad es que ha estado bien. La planificación ahí, como tenía que ir, y los resultados, pues, a la vista están. Entonces, lo que en cuanto a resultados, mejor de lo que me esperaba en un principio. Uh-huh. Porque el año pasado ya fuiste primero de la Copa en la categoría veterano A, pero es que es un salto cualitativo importante, ¿no? De estar primero en la categoría veterano A, que por cierto, también suele ser de las más exigentes por nivel y por cantidad de corredores, pero también ser segundo absoluto es impresionante. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que viendo, y sobre todo en la general, pero como has dicho, en mi categoría, que es donde está la gran mayoría de la gente, ya el grosor de lo que es la Copa está en nuestra categoría, pero aparte, la gente que ya tiene, que corre de verdad, y quitando a la juventud, que como jamás y tal, pero... en lo que es la categoría es complicado, está ahí. No hay manera de darle caza a Hamadi, no. Y estoy ahí porque en esta carrera tengo una sensación, Rubén, porque en la otra, al igual que te dije en la otra, que era inalcanzable. Uh-huh. En esta carrera tuve la sensación de, lo vi en todo momento porque empezamos los dos y ya desde el primer momento nos destacamos, y no, ya no, yo miraba para atrás y no veía a lo lejos a nadie, pero a él lo veía, es decir, yo empezaba a subir las cuestas y lo veía a él ya acabándolas, pero siempre lo veía, y tuve esa sensación toda la carrera, pero en el kilómetro 14 tuve un percance, me perdí un kilómetro, en fin. Y gracias a la renta que tenía de haber estado siguiéndolo, pude acabar, aguantar lo que es el segundo puesto. Uh-huh. Pero es el que más tiempo me ha sacado en una carrera y en el que tengo la sensación de que lo tenía ahí. De haber estado más cerca de él, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Una pérdida, hablábamos del factor suerte en cuanto a lesiones, también el factor suerte en cuanto a no perderte, ¿no, Alberto? En este caso... Muy importante, muy importante. En esta carrera ha sido complicado. El segundo tramo, aparte que hacía mucho viento y las balizas se enroscaban y no las veía ni al cerca ni al lejos, hubo ahí un par de sitios donde daba la confusión, y a mí me tocó en este caso, como tú has dicho, y el factor suerte, pues en este caso, pues, no estuvo de mi lado. Pero bueno. Uh-huh. Igual que lo tuviste cerca, ¿viste peligrar el segundo puesto? Digo, por los perseguidores que llegaban, ¿llegaste a verlo? Justo, a ver, es que me perdí dos veces, me perdí un kilómetro en una bajada, tuve que volverme, y ahí estaba desesperado porque es difícil de controlar y de gestionar una situación así, ¿no? Porque tú te ves que estás ahí, estás peleando por tal, y te pierdes y no sabes, ¿y ahora qué? Total, mente fría, y tiré para atrás y recobré, y digo, hostia, pues es por aquí. Y ya tiré. Pero es que ya iba con el miedo. a partir de que esto fue en el kilómetro 14 más o menos, pues ya iba mirándolo todo, me tenía que parar seguro, pues me volvió como a pasar, ya justo al final, antes de la subida, de la última subida, me volví para atrás, para adelante, no veía la baliza, pues me encontré al tercero. Ah, sí. De cara, que de hecho era de Borno, y le pregunté, y yo, ¿esto por dónde es? Y me dijo, tú tira de frente. Y aún así, pues ya le tiré otra vez un latigazo, nada más que verlo a él, que me lo encontré, pero bueno, que enseguida le saqué una distancia considerable para mantener el segundo puesto. En ningún momento lo vi peligrar. Bueno, pues esa probabilidad, lo que decimos, ¿no? De la suerte que al final, bueno, pues te hace esa pérdida. A ti al final, Alberto, te salieron entonces más de 20 kilómetros, ¿no? A mí me salieron casi 21.600, o sea, casi 22. Más o menos. Casi 22, ¿no? Sí. Luego lo estaba hablando con Hamadi y cuando llegué, ¿no? Que también se lo dije al que la prueba estaba muy bien, pero hablé con el director de prueba y le dije que, y justo que me acordaba perfectamente dónde era, y que no es que era muy fácil perderse ahí. Y lo hablaba con Hamadi y me decía, aquello que tal, yo estaba ahí, pero bueno, ya te digo, me tocó a mí y me tocó. Que también estuvo a punto él de perderse, ¿no? Sí, él sabía perfectamente el sitio, lo que pasa que él tuvo un momento de lucidez y levantó la cabeza y pudo frenar, porque es que coincidía que era una curva derecha con una pista hacia abajo, que ahí íbamos volando y hacía como un giro de 80, de 90 grados y te metía hacia la izquierda, claro. Yo en las curvas, como te he dicho más de una vez, pues siempre voy pegadito a la cuerda para recortar. Claro. Entonces estaba en el otro tramo, en la baliza, y no había ningún corte que te dijera por aquí para abajo, no. Entonces fue complicado. Fíjate que si en Villaluenga no hubieras tenido ese percance y hubieras podido terminar, a lo mejor o no estarías en Borno o a lo mejor estarías, pero de otra manera, ¿no, Alberto? Porque ya hubieras completado al menos las 5 pruebas que te hacen falta para puntuar. Claro, yo las 5 pruebas las tengo. Sí, sí, pero digo, si en Villaluenga no hubieras tenido ese percance, la prueba de la Copa, que la hubieras terminado, hubieras hecho un buen resultado, ¿no irías con esa, entre comillas, presión a Borno, no? A lo mejor ni irías a Borno porque ya hubieras completado las 5 pruebas. Sí, sí, sin embargo, tienes razón. Y lo mismo pues no tiene que haber ajustado y haber hecho un calendario tan apretado en noviembre y diciembre. Sí. Pero cuando llegué, en verdad estaba tranquilo en Borno, porque sabía que te puede pasar cualquier cosa, lógicamente, pero yo sabía que estaba bien físicamente, y sabía que, y cuando llegué a Borno y más o menos miré, dije yo, hoy me puedo defender. Sí. Lógicamente no tenía, como en otras veces, pues José Carlos no había venido, tampoco amigo, en fin. Sí, sí, pero bueno, sí. que eso no quita que te pueda pasar cualquier cosa. Sin lugar a dudas. O que tengas un mal día, o que... Claro. No sé, pero bueno, que sí que es verdad que si lo fuera hecho en Villaluenga, pues ya fuera yo más tranquilo, porque ya estaban puntual a las 5 y ya por lo mismo, no como tú dices, no tendría esa... entre comillas, presión, ¿no? Es que iba por ahí, Alberto, por el tema del calendario, porque, por ejemplo, hablaba con Isaac la semana pasada, creo que la semana pasada, después de San José del Valle, y decía eso, que él había completado ya las 5, entre otras cosas, porque como esta también caía en el puente de diciembre, pues ahí se podía pegar su escapada con la familia y demás. Y en el caso de vosotros, pues sí que habéis tenido que estar. Hamadi, por ejemplo, también, que estaba también pendiente de poder puntuar en esta para llevarse la victoria. Claro, Hamadi estaba pendiente, entonces él también estaba igual que yo. Es decir, que si fuera tenido o cualquier percance, pues fuera peligrado el liderato de la Copa. Oye, ¿qué te ha parecido en líneas generales esta Copa, el diseño, la normativa, las pruebas que la componen? No sé si cambiarías algo, si te gusta todo, Alberto. Pues la verdad es que a mí el diseño me gusta, ¿no? Porque son 8 pruebas, de las cuales tú eliges 5 y lógicamente cada uno pues ya elige las que quiere, como si quiere correrlas todas. Y es que en general todas las pruebas de la provincia Todas me gustan. La última vez que hablábamos era después de Albarracín, que estás enamorado, ¿no? Sobre todo por ser tu entorno. Luego sí. También has terminado con San José y Borno, con dos recorridos, corrígeme si me equivoco, que entiendo que te vienen como anillo al dedo, ¿no? Por distancia, por desnivel, por tener las pistas que tienen para correr, para esa explosividad que te caracteriza, ¿no, Alberto? Totalmente, totalmente. A mí las dos me vienen muy bien. Sí que es verdad que acabé un poco regular en Albarracín, es decir, que el poscarrera después de todo, de los 1.500 positivos, pues sí que es verdad que lo mismo se me atragantó un pelín al final, sí, pero estas no, estas son de las mías, donde me puedo defender, que en las dos, quizás en esta todavía te deje correr más y además a un ritmo más elevado. Esta de Borno, dice. Y la de Borno, sí. Uh-huh. En la de Borno te deja correr bastante más. Uh-huh. Con esto, como decimos, ¿no? Segundo puesto absoluto, ¿no? Dentro de la Copa Gaditana, a eso le añadimos pues ese bronce absoluto también en el campeonato provincial, Alberto. Hablamos de la Cruz del Valle, ¿no? De San José del Valle. Allí, pues, Hamadi y José Carlos Román estuvieron por encima tuya. No sé, ¿cómo recuerdas, qué recuerdo te deja esa carrera? Esta carrera, pues, la verdad es que es que, claro, es que como tenía claro que era corredera, pues, desde el principio salí... Ahí no cambia, ¿eh? Sí, ahí no cambias tú, ¿eh? Claro, no, yo desde el principio salgo por todo. Y sí que es verdad que salimos, al igual que en esta de Borno, salimos en cabeza los tres. Sí que Alejandro se despegó desde el minuto uno. Él sabía, tenía claro que tenía que no quería que se le pegara a nadie desde el minuto uno. Y ahí estuvimos los tres y los tres acabamos primero. Se fueron. Yo recuerdo de ver a José Carlos tenerlo ahí más o menos también como en Albarracín. A lo mejor quizás no tan cerca, no pude estar tanto tiempo con él, pero sí que lo tuve ahí. Y en los últimos que él tiene ese plus quizá, pero muy bien. Y bueno, y ya cuando, como tú has dicho, tener un bronce en un campeonato provincial, pues es una pasada. Y más que había buen material. además, Alberto, siendo mayor que los dos primeros, o sea, que la diferencia de edad también ahí cuenta, ¿no? Es que eso es otra. Siempre me dicen que... yo no es que no puedo decir de más. Es que el otro día me decían que es que a Madrid son 20 años menos que tú. Pero bueno, uno lógicamente tiene unas aspiraciones y lo que quiere es ganar, ¿no? Sí, le sale ese gen competitivo, ¿no? Ahí está. Uh-huh. Está el gen competitivo ahí que pero bueno, está claro que uno tiene el hándicap de la edad, pero bueno. Bueno, tiene la ventaja de las piernas, de la cabeza y de otras tantas cosas. Eso sí que es verdad. Y luego es eso, uno tiene ya la sabiduría, sí. de y se conoce bastante más que uno que ha tenido menos tiempo. Claro. Alberto, por curiosidad, ¿son 20 años lo que te llevas Hamadi o es una manera de hablar? Sí, 20 años creo que eran los que... 20 años exacto, ¿no? 20 años, sí. Joder, o sea, fíjate, de aquí a 20 años a ver dónde está Hamadi, ¿no? O sea que... Eso es la historia. Vale. En el año 2024, donde ha estado Alberto, ha sido en el tercer escalafón, ¿no? Bronce absoluto del campeonato provincial y plata absoluta también de esta Copa Provincial. Alberto, ya a descansar, ¿no? A permitirnos un poquito de no sé si de exceso, pero sí a permitirnos ciertas cosas, ¿no? En Navidades, ¿no? Ahora sí, y sobre todo mucho Ubrique. Sí, hay sí, que, ¿no? Ahí, sobredosis de Ubrique y a disfrutar. Uh-huh. Y mucha familia, ¿no, Alberto? Ahí porque está. También se siempre lo decimos, ¿no? Que le quitáis mucho, le robáis mucho tiempo a ellos para poder estar en toda esta cita, de todas estas pruebas y poder disfrutar de este deporte, ¿no? Está claro. Aparte que le robamos sin el apoyo de la familia, es que no sería posible, lógicamente, y menos teniendo una familia con niños y demás que requieren de estar ahí, de tiempo para ellos. Entonces es complicado. Entonces el apoyo de la familia es lo más importante. Sin ellos, pues, lógicamente, no podríamos hacer ni cumplir estos sueños. Uh-huh. Alberto, ¿qué objetivos? ¿Ya te has planteado un poco el año 2025 o vas a descansar también la mente y ya cuando nos comamos la uva ya lo piensas? Pues si te digo la verdad, Rubén, estoy que la semana que viene empiezo con... Voy a descansar una semanita y tal, y empiezo con la planificación que quiero hacer la Maratón de Sevilla. Ah, sí, que asfalto. Sí, quiero hacerla, y aparte que es campeonato nacional militar, entonces quiero hacer marca personal en Sevilla, en la maratón, y bueno, y esa es la idea que tengo por ahora. Sí. Utilizar estos entrenos y estas carreras que me van a valer para mucho en cuanto a resistencia, y ahora meterle un poquito de chispa para ver cómo responden cómo el asfalto. Uh-huh. ¿Qué marca tiene, Alberto, en maratón? En maratón 2:40, 2:40. 2:40. A tratar de pinchar el 2:39. Hombre, yo quiero bajarlo quizá al 2:35. Ah, ¿sí? Pero bueno, lo mismo, no sé. A ver cómo se da la cosa. Venga, venga. Ahí quiero. A ver cómo llega. 2:40 no está mal. Sí. O 2:39 en este caso, pero... Sí. Pero a ver cómo se da. Va a ser un poquito más exigente, ¿no? Y a ver cómo se da, ¿no? Ahí también tengo que poner una meta que sea alcanzable, pero bueno, que requiera de un... De trabajo. Sí. Bueno, pues Alberto, nada, felicidades, enhorabuena por todo lo conseguido, el mejor de los deseos para el año 2025, y bueno, pues seguro que esa maratón de Sevilla pues nos deja esa marca personal, y bueno, veremos dentro de ese campeonato nacional militar de maratón también en qué puesto te deja. Lo que sí, bueno, pues aquí estaremos pendientes y esperando, ¿no?, que se cumplan todos esos objetivos que os marcáis. Alberto, un saludo y muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, Rubén, y agradeceros a vosotros el que me permitáis estos minutos, y nada, que te deseo lo mismo en estas fiestas. Y un abrazo muy fuerte. Un placer, Alberto, un abrazo. Venga, hasta luego, Rubén. Hemos contado en estos días atrás que Adrián García se alzaba con el título de la Copa Gaditana porque era lo que salía, ¿no?, en la clasificación oficial hasta el día de ayer. Ayer miércoles, a eso del mediodía, nos dábamos con la sorpresa de que la federación incluía a otro corredor que en este caso aparecía con un número mayor, 36 puntos. Concretamente, más que Adrián García, es el caso del jerezano Javier Márquez, le suman un primer puesto aquí en Ubrique, un tercero en el Trail del Espárrago, un primero en la Sierra de Albarracín, un primero en la Cruz del Valle y un segundo este fin de semana en el Trail Pozo de los Moros. Un resultado el del subcampeonato de la Copa Gaditana, que no debe empañar ni mucho menos la buena temporada de un Adrián García, que en esta categoría juvenil termina el año como segundo de la Copa Gaditana, a lo que le suma el título provincial conseguido la pasada semana en San José del Valle. Y con Adrián García vamos a pasar los próximos minutos hablando de todo ello. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, pues encantado de tenerte, encantado de saludarte, Adrián, encantado de que gente joven se sume a este mundo del trail, y por ahí quiero empezar preguntándote un poco, porque no es común, ¿no, Adrián, que gente en categoría juvenil, incluso promesa, apueste de esta manera por el trail, ¿no? No, de hecho, en esta última carrera, de mi edad, participamos 4 corredores, uh-huh, ¿no? Y en este pueblo, este deporte... Sí que es verdad que en edades adultas se practica más habitualmente, pero en nuestra edad pues habemos muy poco. Incluso aquí en Ubrique, ¿no, Adrián? Pocos amigos, ¿no?, de tu edad sí. Están ahí en el mundo de la montaña, ¿no? Sí, yo tengo a dos amigos nada más que yo conozco personalmente, que después hay más chavales de nuestra edad en asfalto, pero en montaña hay muy poco. A ti, entre otras cuestiones, por papá te llama la montaña mucho, ¿no, Adrián? Entiendo, ¿no? Sí, y aparte también porque me he criado con mi abuelo en el campo y poder practicar lo que es correr y conectarlo con el entorno que es la montaña, pues me encanta. Eso te quería preguntar, ¿por qué? Aparte de esa tradición familiar, ¿no?, de que tu padre también pues le gusta el tema de la montaña y las carreras, ¿por qué te atraía a ti la montaña? Ya nos lo has contado, ¿no? Un poco también del abuelo, un poco también de las vivencias que lo que han mamado, como se suele decir, ¿no, Adrián? Sí, vamos, mi padre también me ha inculcado también un poquito de su trayectoria y de toda mi familia un poco, ¿no?, para que yo pueda pues practicar este deporte. Adrián, que acabas el año como campeón provincial y como segundo de la Copa Gaditana. Vamos a detenernos, si te parece, primero en esta cuestión, ¿no?, a la que hacíamos referencia. Tú te llevabas este miércoles la misma sorpresa que todos, ¿no?, cuando veías la clasificación y veías que aparecía Javier Márquez como primero. Entiendo que habrá debido ser una reclamación del jerezano, ¿no? Seguramente. Pero a mí, yo lo que me llevo ha sido la experiencia de haber disfrutado en la competición con Javi, con mi otro compañero Fede, que desgraciadamente tuvo una lesión en el Campeonato de España y pues no ha podido disputar esta última carrera. Pero yo lo que me llevo a disfrutar y pues los buenos ratos y los buenos kilómetros que hemos echado, que vamos, que me lo llevo de recuerdo este año. Es un poco también esa idiosincrasia, ¿no?, de quienes participáis o quienes participáis en carreras por montaña, que al final, bueno, pues la competición también es sana en ese sentido, también en categoría juvenil. Sí, vamos, había una envidia sana entre nosotros, nos hemos matado a entrenar para llegar a estas últimas tres carreras, vamos, como para ganarlas, y al final pues eso, ha decidido así, pero muy contento. Adrián, empezabas el año estando aquí en Ubrique, un tercer puesto, también un cuarto en el trail del Espárrago. Quiero preguntarte, ¿al margen de la Copa Gaditana has hecho alguna otra prueba más? Sí, he hecho la de Algar. La carrera que de Algar en septiembre, y a fin que recuerde ni una más. Son esas, ¿no? Bueno, al final también de la Copa Gaditana te valían con cinco, tú en este caso pues has hecho siete, todas menos Sierra Carbonera, menos la del Campo de Gibraltar, ¿no? Sí, me quería ver más o menos los recorridos de las carreras aquí que tenemos por Cádiz, y también quería pues eso, disfrutar de lo máximo posible de esta Copa, de todas las carreras. Era un poco objetivo a principio de temporada, me refiero, el haber completado de esta manera la Copa Gaditana, al menos siete pruebas. Sí, el objetivo era eso, vamos, como te he comentado, disfrutar y sobre todo pues intentar correr las máximas posibles para reconocer todo lo que es el terreno de Cádiz por montaña. ¿Qué te ha parecido, Adrián? Espectacular, los lugares de las carreras, vamos, impresionantes. Todos los recorridos, las organizaciones, 10, todas, increíble. ¿Con cuál te queda? Hombre, con la de Ubrique, la de sí. mi club. Corredor de las Nutrias Pantaneras, bueno, sí. un tercer puesto con eso, con esa posición, ¿no? Empezaba una Copa Gaditana en la que, como decimos, un cuarto puesto en el trail del Espárrago, te lo estabas con la victoria, ¿no?, en Villaluenga, y sobre todo, si te quería preguntar por este final de temporada que ha sido entre Albarracín, Cruz del Valle y Pozo de los Moros, decías, ¿no?, nos hemos matado a entrenar. Bueno, entre entrenamiento y competición ha sido un par de meses, la verdad que intensos, ¿no, Adrián? Sí, he llegado a estas últimas tres carreras pues con... Sí que es verdad que llegué con una molestia y tampoco quería forzar, pero sí que es verdad que después de haber hecho todos los entrenamientos y estas tres últimas carreras, pues hemos acabado, por lo menos yo, con una fatiga muscular increíble. Y esta última de Borno, pues vamos, la he hecho... con los gustitos de gasolina que tenía, pero vamos, bien. Hemos llegado al mes de diciembre ya con lo justo, ¿no? ¿Quién te ha llevado? ¿Quién te ha llevado la preparación, Adrián? ¿Quién te está guiando un poco? Porque claro, esto es mucho de experiencia, ¿no? Lo hablábamos con Alberto hace escasos instantes. Al final la montaña, la experiencia y la veteranía más que nunca, ¿no? Es un grado, sino más de un grado. No sé, ¿quién te está aconsejando? ¿Quién te está guiando? Yo le tengo que dar las gracias a Cristian López, ajá, de San Fernando. Uh-huh. Que es un bizarraco corriendo y entrenando, pues se preocupa por mí, me aclara todas las dudas que tengo, vamos, es el mejor para mí. Uh-huh. Es un poco, ¿qué ejerce? ¿Ejerce de entrenador o...? De entrenador, sí, de entrenador. Uh-huh. Oye, ¿y cómo es Cristian? Bueno, Cristian lo conocemos y lo conocerá la audiencia, ¿no? Que lleva aquí pues unos años, 3 años concretamente, seguido ganando en la carrera popular. Hablábamos con él después de esa prueba. Bueno, su palmarés lo dice todo, ya no solo el palmarés, sino la manera, ¿no?, en la que lo consigue. ¿Qué consejos te da? ¿Qué es lo que te cuenta? ¿Cómo es Cristian? Pues Cristian, entrenando por... todos sus conocimientos me los hace saber para que yo los ponga en práctica. En algunos entrenamientos, por ejemplo, de series, pues me dice que no vaya al 100%, que siempre me reserve un poquito. Y eso, y que también la nutrición día de la carrera, en el día de la carrera. Y pues la verdad que, hombre, me ayuda mucho a seguir mejorando. O sea, que lo que estás haciendo es un máster prácticamente, ¿no? Sí, sí. Oye, Albarracín, segundo puesto, Cruz del Valle segundo puesto y ahora tercero. Ha llegado, decías, con la gasolina justa, pero bueno, con una regularidad importante, Adrián, que al final es lo que se premia en esta Copa Gaditana, ¿no? Sí, no es difícil, bueno, no es fácil mantenerse ahí arriba, porque si en una carrera lo das todo, la siguiente va a llegar muy tocado, ¿no? Y yo pues me he intentado mantener en esa línea de segundo, tercero, porque al fin y al cabo en la del bosque me torcí el tobillo al empezar y pues hice toda la carrera con el tobillo, vamos, hinchado. Y pues ya en la de Cruz del Valle no quería arriesgar, en esta última en Bornos pues he dicho, mira, a disfrutar y como es la última pues me lo voy a pasar bien. Uh-huh. Y a gastar la única gasolina que queda, pero eso, vamos, muy contento. Los resultados. Decías que la que más te gustaba era la de tu pueblo, la de tu club, esta Sierra de los Aljibes. Una prueba quizás de las más técnicas, ¿no? En este sentido, sin embargo, ahora pues vienes de dos carreras como la de San José del Valle y Pozo de los Moros, que es todo lo contrario. Gustarte preferencia, me decías que te gustan más las carreras técnicas, Adrián. Sí, me gusta más la piedra, me gusta más moverme por el terreno donde entreno. Mucha piedra, mucho tener que mirar dónde poner pie. La verdad que me gusta más eso que una carrera corrible, pero bueno, que al que le gusta la montaña y corre por la montaña, le da igual correr por donde sea. Sí, sí. Y luego, hombre, una cosa es lo que te gusta y otra cosa es lo que ves que eres mejor o lo que ves que sacas más ventaja. ¿También crees que sacas más ventaja en esas zonas técnicas de piedra? Sí, porque me gusta más, estoy más acostumbrado al tema de en la bajada tirarme y en la subida pues apretar andando corriendo y yo creo que estoy más acostumbrado a eso que al llaneo. Uh-huh. O sea que estas dos últimas no se adaptaban mucho a tu perfil de corredor, ¿no? Estas últimas sí que es verdad, estas dos últimas que me han costado un poquillo porque eran más corribles. Ahí es donde me ha costado más, pero la verdad que me lo he pasado también muy bien. Uh-huh. Bueno, pues acaba la temporada 2025 con un campeonato provincial, Adrián, en tu primera temporada, podríamos decirlo, ¿no? Sí, uh-huh. La primera, vamos, llevo compitiendo así fuerte desde la Ruta de los Aljibes. Uh-huh, desde el mes de marzo. Llevo menos de un año. ¿Eh? Uh-huh. Y te vas con un campeonato provincial y un subcampeonato de la Copa Gaditana. Habrá quien te diga, oye, sí. no te acostumbres a ganar, que esto a lo mejor no siempre es así, ¿no? Mi padre y mi madre me lo dicen. ¿Qué te dicen, Adrián? Que no están mal acostumbrando. Sí. Bueno, siempre es bueno, ¿no? Tener. Imagino que Cristian también te lo dirá, ¿no? En ese sentido de que, bueno, sí que parece que lo tienes claro, ¿no? Porque decías que el objetivo era disfrutar y conocer, ¿no? El entorno. Así que sí que parece que lo tienes claro, ¿no? Sí. Le dimos la dirección al entreno de, aparte de competir las carreras, disfrutar, que es lo más importante. Uh-huh. ¿Qué objetivos para el año que viene, Adrián? ¿Seguir en la montaña? Pues seguir en la montaña, pero lo primero, sacarnos los estudios. Claro, eso es lo primero, ¿no? Luego ya lo segundo, sí. El tema de correr. ¿Practicas otro deporte? ¿Lo compaginas el trail con otro deporte? Con natación. Uh-huh. O sea que la verdad que en tema de la natación es lo más completo que hay, ¿no? A nivel de fuerza, sí. Y resistencia, imagino que lo notarás, ¿no? Lo noto, y que es verdad que sí, estos dos últimos meses que no he estado entrenando mucho lo que es correr, en natación me lo he notado que me ha aguantado el fondo. Uh-huh. O sea que es muy importante también practicar otro deporte aparte de correr. Uh-huh. ¿Has cambiado un poco la planificación, digo, a nivel de cantidad, de volumen de entrenamiento? Porque, claro, al tener tres pruebas tan seguidas, Adrián, no sé si este último mes has entrenado menos, por eso. Sí, tres semanas, vamos, 5 kilómetros como mucho, y la activación es los sábados. Uh-huh. Porque más no he metido, vaya a ser que me... Claro. Pero ha sido que me hubiera roto lo que fuera. Uh-huh. Y el año que viene, no sé si das el salto ya a promesa o sigue en juvenil. Creo que a promesa. Uh-huh. O sea que ya cambia la cosa, más competencia, y además ya los recorridos son más largos, ¿no? Sí. Uh-huh. Más duro. Tu idea es eso, ¿no? Es seguir con la montaña, ¿no? El año que viene. Seguir. Uh-huh. Pues Adrián, no sé si se nos queda algo más atrás, algo más que quieras añadir. Nada, que muchísimas gracias a mi entrenador, a Cristian, a mi club de las Nutrias, que me han ayudado mucho y me han animado mucho, y a David y a Almudena de Ford 4 por confiar en mí. Uh-huh. La verdad que estoy muy agradecido con ellos. Te estás rodeando bien, eso es lo importante, ¿no, Adrián? Lo sabes, ¿no? Sí, muchísimas buenas. Pues Adrián García, que enhorabuena por este final de temporada. Bueno, perdón, sí. Y a mi padre y a mi madre. que son los que están ahí todo el día. Son los que, ¿no?, me financian las carreras. Bueno, ya habrá tiempo de devolver, Adrián. Sí, sí. Seguro. Que te decía, Adrián, que enhorabuena por toda la temporada, porque no solo es un gran final de año, que también lo es, pero sí. La Copa Gaditana es el premio a la constancia todo un año, decíamos, desde el mes de marzo, que arrancara con esa Sierra de los Aljibes, también con el trail del Espárrago, que por cierto, claro, al hacer 7 pruebas, 2 no te computan, los cuartos puestos del trail del Espárrago y de Cerro Verdugo, pero bueno, como venimos contando, ¿no?, en todo este rato, ha sumado experiencia, ¿no? Cada kilómetro ha sido sumar experiencia, ¿no? Sí, vamos, ya los terrenos más corribles, pues sé cómo gestionarlos mejor para que no me... Al fin y al cabo no me gaste más en la salida y en los kilómetros de mitad de carrera, y pues exprimirme más y dar mejor resultado. Pues lo dicho, Adrián, que enhorabuena por la temporada, que felicidades por los títulos también, sobre todo enhorabuena por haber disfrutado, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima, un abrazo. A ti, igualmente, adiós. Y con Adrián vamos a ponerle el punto y final a esta tarde, a este tiempo de deportes, a esta tarde y, bueno, pues a las tardes en lo que se refiere a este 2024. La próxima semana no estaremos, ya las semanas de Navidad, tenemos la programación reducida al tramo matinal, al tramo de mañana. Por tanto, la tarde que volverá ya en martes, precisamente, será el 7 de enero de ese año 2025. No obstante, mañana, viernes, y que tendremos nuestro espacio de deportes, que ya saben que los viernes pues se traslada a ese espacio matinal en torno a la 1 del mediodía. Estaremos con la previa del fin de semana, con ese partido del Ubrique Club de Fútbol Senior, que disputa en Ubrique el domingo a las 4:30 frente al líder, el Jerez Deportivo Fútbol Club, y que va a contar, entre otras cuestiones, con reconocimientos a aquellos que disputaron fase de ascenso, que quedaron primeros en sus grupos la pasada temporada, y también a Luis Miguel Fernández, que, como decíamos, fue protagonista el otro día, precisamente ayer, ¿no? De nuestro tiempo de deportes. Bueno, pues un partido no ausente de ingredientes atractivos, el del Ubrique Club de Fútbol Senior, del que hablamos. Además de baloncesto, hablamos mañana a partir de la una del mediodía. Gracias por estar ahí un día más. Enseguida, en un ratito, llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Que pasen un feliz resto de jornada.